Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien. ¿Cuándo va a ser el día de que, en que además de tu mate traigas el mío? Lo tenés arriba de la mesa, lo estoy viendo en este momento. Este mate tiene... ¿cuántas horas? A las 13 horas terminé el juicio. Y acá quedó y no lo pude revivir. Mirá. ¡Qué rico está este mate! Ahora, vos imaginate lo que sería... Vos me culpabilizás en general... De que yo llegue con el tiempo justo al estudio, sí. Para sale Jorge Soler, entro yo, y apenas si nos cruzamos ahí, porque justamente, es más, la semana pasada me dijiste, hacé el mate más temprano si no llegás tarde al estudio. Imagínate si tuviera que hacer dos mates, ya directamente. Es muy simple, un poco más temprano, haces dos mates. Perdón, una pregunta hago solamente. Cuando sale Jorge Soler y vos entrás, sí. ¿Hacés algo de eso de entrar saltando en una pierna? ¿Te persignás? ¿Hacés alguna cosa así cuando te toca entrar? No, o... pero yo lo veo a Soler que hace así y mira para los cuatro costados como si estuviéramos ante tribunas. Ahora que me lo decís, no me había percatado nunca. Bien, ¿la cinta de capitán la tiene alguno de ustedes dos? O... Lo que han hecho, lo que ha hecho la PlayStation, con los futbolistas. No, para vos no es así. No en las escenas, no en las entradas, solo en los festejos. ¿Qué es primero? ¿Quién copia a quién? La PlayStation copió bien los movimientos de los futbolistas. Movimientos, me refiero, fuera del juego, ¿no? Digamos, estas cosas de salir y aplaudir a la gente, entre otras, o los festejos. O al revés, o los jugadores terminaron copiando a la PlayStation. Yo creo que los jugadores se fueron transformando, sobre todo en los festejos de gol. En el caso de los cambios, medio que no, porque cada vez la PlayStation muestra menos el momento de los cambios, porque además es algo rápido de pasar de última, entonces en general no ves lo que pasa en ese momento. En los goles, inevitablemente tenés unos segundos de ver cómo festeja el jugador. Incluso podés ahora, dependiendo de, no sé si todavía en los últimos juegos es así, pero hasta hace algunos años, dependiendo de qué movimientos hagas con el analógico, el jugador festejaba diferente. Vos podías hacer que festeje así, que festeje moviendo el brazo, que tiene diferentes festejos dependiendo del movimiento que vos hagas con el analógico. Es una cosa completamente delirante. ¿Qué? ¿Cuánto conocimiento? Yo tengo muchos años de juegos de fútbol. Bien. Nunca una consola propia. Siempre. A lo único que jugaba siempre fue a los juegos de fútbol, la verdad. ¿Y cómo sin consola? No entiendo. Y en casa de amigos, en algún momento tuve una buena computadora en la que jugábamos también, ¿no? Tuvimos muchos enfrentamientos. Argentina-Holanda eran nuestros equipos, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. Así que tuvimos otra época, ¿no? Ni a palos. Otra época. ¿Cómo nos fue comiendo la vida, no? Sí. Teníamos tiempo. Teníamos tiempo libre para hacer esas cosas. Éramos jóvenes. Bueno, Vamos a hablar un poco de fútbol hoy, o no sé qué tanto, pero vamos a rondar el fútbol hoy porque, por supuesto, hablar de Diego Maradona es hablar de fútbol y queremos dar cuenta de un congreso que se va a realizar alrededor de la figura de Diego Maradona en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Sociales, que va a empezar en la jornada de mañana. Vamos a estar cubriéndolo, ahí me confirmaba también Luis Angeo que él va a estar allí en algunas de las actividades, porque es un congreso que en los tres días va a tener un montón, realmente un montón de actividades, que arranca con una primera conferencia llamada Diego Armando Maradona, con Urbano y Nuevos Lenguajes, pensar a Diego desde sus orígenes. Allí van a estar dos personas a las que yo admiro profundamente desde el periodismo, digo, hay más de dos personas que admiro, pero hay dos a las que admiro profundamente desde el periodismo. Uno, mi maestro consciente, otro ni sabe que fue parte de mis aprendizajes. Ariel Scher y Juan Sasturain van a estar en esa mesa, junto a Mónica Santino y a Pedro Saborido y a Fernando Signorini, el preparador físico de Diego Maradona, pero mucho más que el preparador físico de Diego. Coordina Diego Flores de The Walking Conurban. La verdad es que es una gran mesa que da comienzo a tres jornadas maradonianas que no le escapan a las incomodidades ni un poco, a los temas incómodos que bordean al Diego. Está organizado por la revista Meta, Sentidos en Juego, por las Cátedra Maradoniana Diegologías, por supuesto, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esto va a ser en jueves, viernes y sábado de este primer fin de semana, el segundo fin de semana de noviembre que se nos está acercando. La verdad es que es muy interesante. La jornada charlaba sobre ella con Fabián D'Aloisio de la revista Meta, que, bueno, él me contaba sobre las diferentes actividades y empecé a recorrer el programa y es un programón. Mira, yo te lo voy a pasar para la gente que nos está viendo por YouTube, porque por supuesto un congreso en la UBA es gratuito y de libre acceso y sería piola, si ustedes quieren, que pasarse por allí en algunas de las jornadas. No sé si lo que te mandé es el programa. Tal vez. Me mandaste, ¿no? Sí. Te mandé. Así que ahí lo vamos a estar viendo. Hay una cuestión también, mencionabas personajes muy interesantes en torno de lo que es el fútbol, de lo que es el deporte, y otros que no están en general tan asociados a eso. Nombrabas a Diego de Walking con Urban, a quien entrevistamos aquí en La Retaguardia alguna vez también, no justamente en este programa, pero sí en este medio. Y mencionabas a Pedro Saborido. Uh-huh. Creo que además ese tipo de cosas le van a. Ese tipo de personas participando y coordinando le van a sumar otra impronta también a estas mesas. La gente de Walking con Urban, junto con Pedro Saborido, vienen laburando en conjunto hace tiempo ya. Uh-huh. Vienen haciendo algunas actividades. Así que tienen aceitado eso también y seguramente va a estar muy interesante. Escuchar su participación. Ahí estamos viendo un poco del programa oficial del congreso. Por supuesto que va a estar Pablo Yonto, por ejemplo, un gran maradoniano y tanto como Maradona era un yontista, ¿no? Podríamos decir. Va a estar en dos mesas Pablo Yonto. La apertura estará a cargo de Alejandro Apo leyendo textos con conducción de Mario Gianotti. Bueno, como te decía, esta apertura será a las 17:30 de este jueves 6 de noviembre en la planta baja de la Facultad de Sociales. Va a haber un cierre musical con Cucuza Castielo, con Peteco Carabajal y Jorge Alvarado, y esa va a ser la, van a ser las únicas actividades de este jueves. Pero el viernes va a haber un montón de mesas, o sea, empieza la vorágine y tenés un montón de actividades al mismo tiempo, porque hay, por ejemplo, a las 9:30 mesa debate Diego, identidad nacional y malvinización, Hernán Brienza, Edgardo Esteban, Mirta Mati, Aldo Leiva, coordina Ezequiel Fernández Murs. Pensar a Diego en ámbitos educativos, Diego y la universidad pública, el primer Diego, pistas para acompañar una metamorfosis. Va a haber muchos trabajos de investigación de estos que se han dado también en lo académico sobre Diego Maradona. Dios, Patria y Maradona, con Gabriela Zaidón, Pablo Alabarces, Néstor Borri. Me quiero ir a El camino de Diego de Fiorito a Paternal con Goyo Carrizo, uno de los ex compañeros de Diego en aquellas primeras tocadas de pelota, junto a Guillermo Blanco, que fue jefe de prensa de Maradona en algún momento, y Alberto Pérez. La verdad, un montón de actividades. El viernes a las 11:30, por ejemplo, Maradona y la masculinidad hegemónica, aproximaciones desde los feminismos. Yo creo que es la mesa que más me interesó. Y va a haber diferentes trabajos de investigación. Se van a presentar sobre esto. El beso del alma, Maradona y la transcodificación de los sentidos de la masculinidad, con Jennifer Moreira, de Brasil. Imaginarios feministas en torno a Diego Armando Maradona, relatos, contradicciones y horizontes compartidos, Victoria de la Fuente, de Filosofía y Letras de la UBA, y el Diego, análisis sobre la reproducción de la masculinidad hegemónica en la figura del dios argentino, Diego Armando Maradona, de Agustín Tarcalla, también de en la Universidad Nacional aquí en la Argentina. Bueno, un montón de cosas hay. Simplemente estamos, les estoy nombrando algunas. Les dije que estaba Pablo Yonto en un par de mesas. Ya te lo encuentro y te digo en cuáles está. El viernes aparece Pablo en Diego, obrerismo y sindicalismo. Karina Arellano, Pablo Yonto, Javier Vitale, coordina Santiago Núñez. Hay una mesa de futbolistas que jugaron con Diego, que se llama Jugar con Diego. Osvaldo Rinaldi, que fue compañero de Diego, campeón del mundo en el Mundial 79. Héctor Enrique, que es compañero de Diego en la selección nacional campeona del 86 en México, y Miguel Ángel Brindisi, que salió campeón con Diego en el Boca de 1981. Todo esto, y créanme que les estoy comentando el 10% de lo que va a suceder en este congreso sobre Diego Armando Maradona en la Facultad de Ciencias Sociales, un congreso internacional impresionante, movida, de la revista Meta, impulsada principalmente por la revista Meta y por Fabián D'Aloisio. Realmente interesante. Le vamos a estar cerquita. La Retaguardia. Thank you. por un mundo sin esclavos. Creo que después la seguimos con el congreso sobre Diego Maradona, ¿eh? Creo que al final del programa vamos a tener unos minutos de charla con uno de los invitados a la mesa central. Bueno, vamos a cambiar de tema. Nos vamos, Maradona diría, nos vamos a los botones, ¿no? Y señalaría con el dedo a Patricia Bullrich. A mí no me cabe ninguna duda de eso. Pero vos sabés que el otro día alguien pregunta, ¿en qué programa fue? Me gustaría acordarme en qué programa. Ah, en el programa de radio de Berkovich, en Radio con Vos, junto a Alejandro Wall, se preguntaban, y Gabriela Vulcano, se preguntaban qué opinión política tendría Maradona hoy sobre Milei, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? Algunos decían, no, seguro que estaría en contra de Milei, y otros decían, no sé, mirá que Milei, que Maradona, el personaje Milei le atraería. Bueno, a mí me quedan algunas dudas en ese sentido también, ¿no? Hasta dónde podría ser. Diego había ajustado un poco su mirada ideológica, esa que siempre tuvo, ¿no?, sobre la vida y el mundo, pero que en la Argentina terminó resultando fluctuante, ¿no? Tuvo una relación muy cercana con Carlos Menem, por ejemplo, que lo corrió de la defensa de los sectores populares, pero lo mantuvo cerca del peronismo. Él se terminó y dijo que era peronista, y a la vez estaba cerca de Fidel y de Chávez, ¿no? Bueno, no sabemos qué pasa. Quizás hay algunas cuestiones, igual imagino que más allá de los cambios que haya podido tener en sus manifestaciones públicas, al menos, creo que hay algunas cuestiones con las que seguramente no transaría de las... El alineamiento con Trump lo tendría de la vereda enfrente, sin duda. Sin duda. Bueno, imagino que el ajuste de discapacidad, la represión a los jubilados, hay varias cosas que lo mantendrían seguramente en la vereda enfrente de Milei. Creo que ahí no tendríamos dudas, ¿no? Exacto, exacto. Y Patricia Bullrich también sería un personaje de la actualidad, bueno, de todas nuestras vidas. Bueno, Mauricio Macri armándole el gabinete y la bancada Milei también lo mantendrían sin dudas, claro, del otro lado. Hay más razones para pensar que el tipo estaría enfrentándose a Milei. Bueno, vamos a hablar de Patricia Bullrich. Nos vamos a cruzar a la otra vereda, justamente. ¿O lo dejamos para después? ¿Qué hacemos? Lo podemos dejar para después porque... Ah, lo dejamos para después. Bueno, sí, después sí. Vamos a hablar de Patricia Bullrich, de Ramón Falcón, y nos vamos a dar tiempo para hablar de Simón Radwinski. ¿Por qué tenemos...? Mira, yo lo que te digo, Fer, es que así rápidamente, para no... ¿De qué lado estarán ellos? ¿Del lado de Milei o del lado de Simón Radwinski? Sí, yo creo que está... ¿De Falcón o de...? No sé. Yo creo que está bastante claro. Mirá, nosotros hicimos una... pensamos en hacer una entrevista para difundir una fecha, para charlar un poco con gente de una banda que sin duda nos gusta muchísimo y que hace muy poquito estuvieron acá en La Retaguardia, en el Locro Matriótico. Habíamos charlado de conversar con uno de los integrantes de esta banda y finalmente nos cambiaron y siempre son más, porque son un montón. Siempre son más de lo que vos pensás. Es difícil que sea uno solo, ¿no? Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas, ¿cómo andan? Buenas noches. Gracias, buenas noches. Perdón por el cambio de planes, acá estamos Justo tenemos una reunión de preparación y acá estamos. Bueno, siempre es un placer recibir al Club Artístico Libertad aquí en La Retaguardia y de paso meternos en eso. ¿Qué era? ¿Reunión, ensayo? ¿Qué era, chicos? Estamos armando un poco el asunto de las visuales del show de que tenemos el sábado con la presentación del EP. Bien, bien, bien. Y ahí. Bueno, vamos a reunir ahí de coordinación. Y están con luz y micrófono de streamers. ¿Hacen streaming alguno de ustedes? No, pero tenemos unas... Viste, algunos tenemos estas plaquitas para grabar y parece que es profesional, pero no es para tanto. La luz es por la compu. Bueno, los invitamos porque el Club Artístico Libertad tiene una presentación en el CAF, que es un lugar además muy muy hermoso para juntarse a comer algo, a tomar unos tragos y a ver a una banda que merece ser vista. Nosotros ya los conocemos y los admiramos y es posible que nuestra audiencia también, pero por las dudas que siempre hay gente nueva, ¿cómo le contarían lo que es el Club Artístico Libertad? Uf, qué pregunta. Bueno, me tiro un lance para intentar definirnos. ¿Se escucha bien cualquier cosa? Me avisan y me acerco más al micrófono. Perfecto. Pero somos un grupo de algo así como 15 músicos técnicos cargados de sonido en la parte visual, que desde 2009, con algún intervalo, bueno, nos juntamos a hacer en un primer momento canciones republicanas de la Guerra Civil Española, un espectáculo más de recreación histórica, había mucho también de lectura, de contexto, de investigación periodística, de archivo, de la mano de Nean Casabón, el cantante, uno de los cantantes. Uh-huh. Y fue virando en los últimos tiempos a canciones más propias, vinculadas con la actualidad política de nuestro país, del mundo, y también otras cuestiones sociales que nos atraviesan. Y de eso va un poco el último EP, vinculado con este momento tan particular en el que la tecnología está muy presente en nuestras vidas, y también el resurgimiento de ciertas derechas en el mundo. Un poco es todo lo que fuimos canalizando a través de música para poder descargarnos. Pero básicamente eso es lo que es el club, con ese formato de club, justamente, igual que quiere, cuando puede, eso lo mantenemos desde los inicios. No sé, Charlie, si dejó algo por fuera. No, bueno, que eso que me parece importante, que al principio tenía una lógica muy de... que operaba esto de la recreación un poco nostálgica de las canciones y de aquellos hijos nietos de republicanos que vivían en Argentina y se sabían las canciones, o bueno, como empezó el proyecto, ¿no? De tratar de revivir eso. Y que allá por el 2016, por ahí, empezó a tomar otro color, empezábamos a tener algún cambio generacional, te dirían la gente que nos venía a ver, y empezamos a sentir que no venían a revivir viejas historias, sino que venían a cantarle al presente, ¿viste? Y eso nos empezó a pegar a nosotros también desde otro lado. Y bueno, estábamos en un parate y cuando vimos el resultado de las PASO en el 2023, inmediatamente nos empezamos a mandar mensajes y che, bueno, volvamos. Y estuvimos todos, volvimos el año pasado y empezamos a hacer canciones nuevas y un poco también la idea de volver era ampliar lo que veníamos haciendo desde Rojo y Negro y empezaron a aparecer todas estas composiciones y bueno... acá estamos. Posta, ¿Posta se reagruparon el día de las PASO? Están los mensajes tipo, hola perdidos. De verdad, sí. Literalmente pasó eso. Porque vos sabés que nosotros venimos charlando mucho aquí, que el programa nuestro incluso viró a que tengamos mucho más seguido que antes obras de teatro o bandas, mucho más obras de teatro, ¿no? Que bandas. Lamentablemente, quizás el rock no es hoy lo más contestatario que necesitaríamos. Pero claramente la cultura es una herramienta de resistencia. Y bueno, el ejemplo de lo que ustedes están contando me parece que lo certifica en este caso, ¿no? Ustedes también se autoperciben herramienta de resistencia. Sí, o por lo menos entendemos la música, el arte, como un mecanismo para resistir, para no terminar de explotar, por lo menos acompañarnos entre nosotros, entre la gente que nos va a ver, que sentimos ahí una conexión siempre muy especial con el público. Y tal cual lo que vos decís, para nosotros el ascenso de las derechas siempre fue un motivo de juntarnos y tocar más que nunca. Ya nos había pasado en 2015 con Mauricio. Fue después de una época medio de meseta que habíamos tenido, también fue volver a tocar con todo, creo que ahí aparecieron enseguida o al poco tiempo las primeras composiciones propias, así que si algo tenemos que agradecerle. Sí, el de la marcha del 2x1, ese día salió una canción, una de nuestras primeras, que fue una marcha impresionante. Y sí, y un poco también yo siento que hay algo de responsabilidad en lo que hacemos, en lograr generar un espacio en el que, no sé, van 150, 200 personas a cantar, más allá de que sean algunas canciones nuestras y otras no, que tienen 250 años, digo, no. Encontrar y lograr poder hacer ese lugar, que lleva un montón de laburo, somos un montón, es, viste. Digo, en términos de logística a veces es una cosa. Pero hay algo de la responsabilidad y que obviamente está buenísimo, la energía que se genera, la gente, viste, súper eufórica, nosotros también nos subimos a esa, no sé, qué sé yo, es súper disfrutable, pero también no deja de ser un espacio de eso, ¿no? De encontrarnos todos los que dormimos al mismo lado de la cama, viste, es así, con diferencias, pero es un poco eso, y que estamos en contra de lo que ocupa Balcarce 50 hoy, ¿no? Che, los presentamos colectivamente, pero no los presentamos individualmente. Preséntense ustedes. Bueno, yo soy Charlie, soy el bajista y un poco hago unos coros y toco algunas cositas más, pero básicamente soy el bajista. Yo, Matías Joay, tecladista. Bien, bien. Bueno, bienvenidos ahora sí, como corresponde a esta entrevista. Lo que recuerdo siempre, bueno, cada vez que le acercamos a alguien que no conoce la banda o pensando en la última vez que estuvieron aquí en La Retaguardia tocando en el Locro Matriótico y Musical en mayo, el 25 de mayo, lo que pasa es que, bueno, lo primero que llama la atención sin duda es la cantidad de gente que hay sobre el escenario y la cantidad de instrumentos y uno se queda esperando a ver qué va a pasar y después hay realmente un clima de enorme fascinación, más allá de la emoción por lo que transmiten esas letras y por lo que dicen esas letras, esas canciones. ¿Cómo se va construyendo esto con tanta gente, con un público que seguramente siente esto en cada show? Bueno, primero, perdón, me hiciste acordar ese locro, qué rico que estaba. Y después cómo se va construyendo, y es medio caótico, pero de alguna manera sale. Siempre hay un tema que alguien lleva, una idea que nace y que se va puliendo muy de a poquito, con el laburo de todos los que estamos en cada ensayo, que no siempre somos los mismos, como decíamos antes, de formato club. Y yo diría eso, que nace a partir del caos y después se va, de alguna manera se acomoda. Sí, medio que también hace 16 años que hacemos esto, ¿viste? Entonces ahí claro. Hay una dinámica, más allá de que somos un grupo de amigos. Perdón, ¿seguimos? Sí. Nada, eso, más allá de que somos un grupo de amigos muy unidos, que ya tenemos como una dinámica medio de equipo de fútbol. Una vez alguien nos dijo que funcionamos medio como una murga, ¿no? Que faltaba uno y lo reemplazaba otro, y hay algo también de esa cosa, ¿viste? Que no hay uno, ¿viste? No sé, no puede venir uno que tiene unos solos en un tema y por ahí Mati agarra su solo, y después otro agarra, ¿viste? Como ahí hay una cosa que medio que medio plastilinosa, ¿viste? No, uh-huh. No sé cómo definirlo, pero funciona. Y además eso también, hay gente muy talentosa que toca instrumentos muy raros y timbres muy extraños y vienen de la cultura gallega y vienen, viste, y medio que está buenísimo que pase eso. Tipo, toquen, demuestren todo eso que tienen y que llena un montón y que aparte da mucho color, viste, eso es... Nos sigue pasando que lo miramos y nos quedamos todos como diciendo, no puedo creer lo que está sucediendo ahora. Como habrán notado, estamos ansiosos por escuchar alguito de y vamos a elegir lo que pasó en aquella jornada. Al locro no podemos volver porque ya no quedó ni frisado nada, pero a lo que hicieron ustedes aquel día en el escenario del quincho del espacio de la Retaguardia, sí lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Con la generosidad de toda esa banda, que como todos los músicos que lo decimos siempre y no nos vamos a cansar de repetirlo, los músicos que vienen a nuestras actividades y que vienen de manera solidaria, realmente sabiendo que somos un medio comunitario, que en las juntadas tenemos nuestra oportunidad de hacer alguito de caja para sostener la tarea comunicacional de todos los días y en general todos los músicos y todas las músicas que vienen aquí a la Retaguardia se copan y entregan todo lo que tienen. Por supuesto que el Club Artístico Libertad no fue la excepción en aquella jornada. Vamos, a ver. Yo creo ¿qué? Que estaría bueno que antes de irnos con el tema, para poder disfrutar el tema, sí, que nos puedan hacer una invitación al show. Ah, metamos el chivo ahora, sí, porque si no después llegamos a las corridas y no metemos el chivo como corresponde. ¿El sábado cómo es la mano? Sí, no, el asunto es que se agotó. Ah, mirá. Listo, entonces, chau, si no podemos... No podemos no decir no vayan. Me siento mal con esa idea, pero sí. Qué buenísimo. Se agotó el... Sí. Qué buenísimo. Para sorpresa nuestra también, porque no estamos haciendo rojo y negro, estamos presentando lo nuevo y bueno, la gente un poco nos quiere. Más allá de que van los primos, las tías, las madres, digo, ¿no? Pero... Y además, perdón, qué bueno un show de Club Artístico Libertad en el CAF, en ese lugar que sin duda debe acompañar a la banda muchísimo. Está buenísimo el CAF. Y es nuestra casa ya. Ahí nos despedimos en 2018, volvimos el año pasado y nos sentimos realmente muy cómodos. Comentémosle igual a la gente, aunque sí, se agotó, pero... A ver, ¿qué se van a perder? Pero es este sábado a partir de las 21 en el CAF, Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, si no me equivoco. Correcto. En el Abasto vamos a estar presentando el nuevo EP, que es Instrucciones para Derribar un Satélite. Por ahora esa es la única fecha. Estamos ahí viendo si surge otra cosita, pero también nos pueden seguir en redes, escuchar el EP en las plataformas, si quieren ver de qué se trata. Sí, es @ Club Artístico Libertad, todo junto en Instagram. Básicamente estamos usando eso ahora, pero se replica en Facebook, por ahí andamos. Sí, viste, el Fierro tiene eso también, ¿no? Siempre hacemos medio ahí, espalda con espalda, como decimos nosotros, para los dos clubes. Y bueno, nada, es un lugar increíble. Para nosotros es eso, nuestra segunda casa. Siempre nos reciben bárbaro, nada, está buenísimo. El lugar está buenísimo, la idea del lugar está buenísima. Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, pasamos de se agotó a estamos viendo si hacemos una fecha nueva. Ya nos quedamos un poquito más tranquilos. Eso nos gusta porque además nos va a permitir poder ir también. Claro, que no podemos. Sí, lo que pasa es que fue un año medio caótico entre la grabación y todo, y bueno, organizar este pelotón no a veces tiene problemas, pero bueno, estamos en eso. Ahora sí, nos vamos a escuchar un poquito. No se vayan, ¿eh? No se vayan ustedes, que seguimos la charla luego. Esto es, si no me equivoco, La Hierba de los Caminos. Y lo vamos a ver con un poco de imagen también de lo que fue esa jornada. Para quienes están en YouTube, lo pueden ver. Quienes están en formato de radio, Gracias a gracias a todos por estar. Escuchan es al Club Artístico Libertad. Acompañarnos en estos tiempos que son... No sé cómo están ustedes, pero... Es terrible. Y cuando uno piensa que ya todo es terrible, se vuelve más terrible aún. Entonces, siempre, sí, se puede correr ese... Siempre se corre ese límite un poco más. Entonces, desde lo humano y desde lo personal, desde lo político, es importante encontrarnos, ¿viste? Mirarnos a la cara, decir, bueno, sí, yo también estoy en la mierda, perdón, ¿no? Pero, y acompañarnos. La retaguardia es un espacio, me parece, que construye desde ese lugar para construir esos lazos desde la comunicación alternativa, la comunicación popular. Entonces, gracias, para nosotros es importante que nos hayan convocado y valoramos mucho el trabajo de este espacio, de la retaguardia y la invitación. Así que les pido un aplauso, por favor, en este contexto que han sido reconocidos por sobrevivientes de la ex-ESMA, ¿verdad? Bueno, y gracias entonces por eso, gracias por estar acá, por quedarse, por esto, mirarnos a la cara y demás. Vamos a hacer las últimas dos canciones. Gracias. Demián Casabón es el que habla. ¿Cómo habla Demián, Me gusta hablar a Demián además de cantar. Y bueno, nos vamos cantando. A la gente, esto está saliendo por YouTube, yo no puedo creer. Sigue hablando, adelantalo, por favor, de 10 segundos. Bueno, un saludo con la flechita. De YouTube. ¿Sabes quién lo debe estar viendo? Acá. Ahí va. Ahora sí. Caminantes, la hierba de los caminos, la pisan los caminantes, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, esos que tienen dinero, y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes, esos que tienen dinero. Bueno, ahí compartíamos un poquito. Está todo en el canal de YouTube de La Retaguardia y está todo, por supuesto, en las distintas plataformas. Si buscan el Club Artístico Libertad, lo encontrarán. Volver a escucharlos me recordó también lo que sufrimos para que sonaran recontra bien en el lugar. Y también creo que el sonido de YouTube es respetable gracias a la gran tarea ese día de Nacho Álvarez González y de Sergio Salva en la operación técnica. Espero que ustedes se hayan sentido también cómodos y que les haya parecido que sonaron como correspondía. Para nosotros fue un esfuerzo enorme, pero le pusimos todo porque hacía años, realmente, literal, años que teníamos ganas de que pasaran por aquí, por La Retaguardia. Muchas gracias siempre por invitarnos, tenernos en cuenta. Les mandamos un abrazo grande. Nos quedamos atentos y atentas aquí desde La Retaguardia a el anuncio de alguna nueva fecha. Creo que casi que le estamos metiendo un poco más de presión también, si lo venían pensando. Un abrazo gigante y muchos éxitos el sábado en el CAF. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y por darnos el espacio también para contar lo que hacemos, y ojalá que se sume gente de todos los que quieran. Vamos a hacer cosas todas las veces que podamos, porque eso, nos gusta generar el lugar también. Nos sentimos muy bien con eso. Gracias por invitarnos y por todo lo que hacen también ustedes de La Retaguardia. Un abrazo grande para ambos, buena tocada el fin de semana. Entonces queda la no invitación hecha, no vayan, no hay más entradas para esta del CAF, quédense con las ganas y júntenlas, guárdenlas en algún rincón para la próxima fecha que el Club Artístico Libertad tenga. Nosotros por lo menos haremos eso. Estuvimos charlando con Matías y con Charlie del Club Artístico Libertad, que nos han contado no solo sobre esta fecha, sino también sobre el nuevo laburo que estuvieron grabando, que es lo que van a estar presentando el fin de semana. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. La charla que vamos a tener ahora en el último bloque de La Retaguardia la quiero dedicar a dos amigos que admiran y quieren a la persona con la que vamos a charlar. Una es Bárbara García, nuestra querida amiga y colega, que nuestra audiencia tal vez también conozcan por su ser hija de desaparecidos y haber estado en el juicio del Ring 6 de Mercedes. Y el otro es Martín Sharpless, que con muchísimo honor nuestro medio está allí en su prótesis, corriendo con él a cada paso de esos esforzados que hace Martín. Vamos a recibir, habíamos estado charlando buena parte del primer bloque sobre el congreso que se hace a partir de la figura de Diego Maradona en la UBA, pero también, bueno, estamos cerquita, pasó un nuevo aniversario de su nacimiento, y entonces hubo muchas referencias y muchos homenajes a Diego Maradona. Nosotros queremos recibir ahora a Fernando Signorini, quien fue su preparador físico, y lo, entre otras cosas, ¿no? Porque, por supuesto, ser preparador físico del Diego implicaba muchas otras cosas. Aquí lo tenemos para charlar con nosotros en La Retaguardia. Fernando Tevele soy yo y estamos con Pedro Ramírez Otero. ¿Cómo va, profe? Hola, Fernando y Pedro, ¿cómo están? Muy bien. Muy ¿qué bien. Tal? Gracias por recibirnos, porque sabemos que estabas recién en una actividad y que son días de mucha actividad para vos también. Hubo un montón de homenajes a Maradona, de esos homenajes permanentes cuando llega una fecha como la de el 30 de octubre. Bueno, sin dudas aparece allí siempre presente la figura de Diego. Yo no dejo de sorprenderme. Quiero contarte esto y rápidamente te hago la primera pregunta. El otro día uno está acostumbrado a ver en las calles de la ciudad de Buenos Aires pintadas de murales de Diego Maradona, pero el otro día vimos uno adentro de una casa. O sea, en una terraza íbamos caminando por la calle y en una terraza aquí en Villaluro, la pared de la terraza estaba pintada con esa corrida característica de Diego Maradona. ¿A vos te sorprende algo alrededor de Diego después de haber transitado buena parte de su vida cerca? No, en verdad no, porque qué sé yo, sobre todo en los últimos años, ¿no? Todo lo que, a lo mejor por todo lo que le está pasando a la sociedad también, y porque, qué sé yo, hoy faltan voces, y sobre todo la de él, que sean capaces, que tengan el coraje de alzarse contra las injusticias del poder, sobre todo, como siempre, para las personas que son provenientes de barrios humildes, de barrios carenciados, de barrios que todavía siguen siendo producto de la perversidad del sistema, de la insensibilidad, de la miserabilidad de los mismos, ¿no? Porque es prácticamente inaceptable de que todavía en esta época haya, por ejemplo, en Argentina son alrededor de 5.500 barrios, villas y asentamientos para una población de más de 5 millones de habitantes, que padecen lo que padecen y que son despreciados por tantos, hasta que uno de sus hijos, bueno, puede jugar como estos genios al fútbol, entonces esos mismos que son ignorados y que son despreciados, porque el poder los necesita para ganar muchísimo dinero, porque son tan débiles que y son tan pobres, a lo mejor espiritualmente, que necesitan ser muy ricos por afuera. Uh-huh. Y bueno, y entonces el pueblo reacciona de esta manera. Yo hoy mismo vine de un evento maravilloso que se hizo en Resistencia y en Corrientes. Fui convocado por los excombatientes de Malvinas, y ellos más que nada me querían a mí para que contara a Diego, porque en realidad el acto tenía que ver con eso, ¿no? Con un homenaje a Diego a través de mi presencia. Y entonces ellos mismos decían lo mismo, ¿no? Que cuando, después de la guerra, fueron ignorados, fueron prácticamente, abandonados en el más absoluto de los ostracismos, y que recordaban siempre las palabras de Diego, no solamente reconociendo su gesta, su esfuerzo en defensa de la patria, sino que también lo escuchaban, qué sé yo, reivindicando a los jubilados, a su clase social. Y creo que la sociedad, hoy hay una gran parte de ella que necesita de él, porque es como un estímulo, como alguien que invita a seguir esforzándose, a pesar de que, no sé, cada vez los esfuerzos tienen que ser mayores y cada vez hay más gente en esas condiciones, pero para ellos Diego es casi imprescindible, ¿no? Es un ícono, sin ninguna duda. Uh-huh. Y pensando en la cuestión actual del fútbol, ¿no? Creo que traer la figura de Maradona en sus reclamos dentro de lo que es lo futbolístico también es muy importante en un momento en el que las marcas están ganando un terreno enorme en el mundo del fútbol. Están tomando también los nombres de los torneos cada vez más, digo, es no solamente aquí en Argentina, sino en el mundo, y además los empresarios están cada vez teniendo más injerencia en los clubes, ni hablar de la cuestión de las sociedades anónimas. Es un momento jodido para el fútbol, y traer a la figura de Maradona en este momento también es realmente muy importante, ¿no? Claro, porque además vos fijate que tanto llega a esto que yo llamo incomprensible, que hasta el mismo arquero de la selección argentina está haciendo publicidad para las casas de apuestas, ¿no? Sabiendo que las apuestas, sobre todo en edades juveniles, causan problemas a las familias que tienen que padecer lo que están padeciendo debido a ello. Inclusive ha habido ya casos de suicidios en chicos que de pronto contraen deudas que son impagas, y eso mismo que lo lleva a un pozo de angustia y de depresión que no pueden salir. Y sin embargo nadie dice nada, los mecanismos que tiene el Estado miran para otro lado, y las autoridades de la Secretaría de Deporte, extrañamente es secretaría, porque si es verdad que el deporte es tan importante, tendría que ser ministerio. Uh-huh. Y tampoco dice, ni nadie dice nada, y son todos ovejas del mismo rebaño, y el poder cada día hace absolutamente lo que quiere, inclusive con jugadores de primerísimo nivel internacional, que por supuesto tienen su vida asegurada, y no solamente la suya, sino la de las 10 generaciones venideras, y aceptan ser ovejas sumisas de un rebaño que maneja el poder con tanta inescrupulosidad, ¿no? Entonces a mí me parece que alguien tiene que alzar la voz, pero sobre todo, repito, aquellos que están comprometidos desde el poder, uh-huh, para que de una vez por todas el Estado decida cuál es el rol que tiene que cumplir el deporte dentro de la sociedad, como algo maravilloso, argumento formativo y cultural capaz de cambiar, cómo no, a esta perversidad que se está viviendo sobre todo en las clases populares, ¿no? Uh-huh. La figura de Maradona fue muy utilizada políticamente, y entre otras cuestiones en las que fue utilizada, se lo utilizó como un ejemplo de que se podía nacer en una villa y ser una persona exitosa o la persona más famosa del mundo, cuando en realidad, desde nuestro punto de vista, lo que demuestra la aparición de Diego es justamente la excepcionalidad, ¿no? De esa chance para los pibes. Pero lo ha mostrado de ese modo, ¿no? Como el cumplimiento del sueño capitalista, digamos. Sí, bueno, por eso, porque son despiadados, son miserables, porque con ese criterio de que forzándose cualquier puede llegar. Me hace acordar a esa otra frase que yo escuchaba de chiquito y que creía, ¿no? Me hace sentir orgulloso de hacer cosas porque decían, el trabajo dignifica. Sí, pero el trabajo si es digno dignifica, porque si a vos te explotan de la mañana a la noche y no tenés ni siquiera después para poner un plato de comida en tu mesa y tener la posibilidad de una vida digna, porque además es un derecho, bueno, entonces el trabajo no sirve para nada. El trabajo es como canta Atahualpa Yupanqui en copla del payador perseguido, cuando dice que el estanciero presume de gauchismo y arrogancia. Él cree que es extravagancia, que su peón viva mejor. Más no sabe ese señor que por su peón tiene estancia. Y lo mismo de los estancieros, también los grandes ejecutivos, los dueños de empresas que también ganan ganancias que son exorbitantes. ¿Y para qué tanto? ¿Para qué tanto cuando hay tantos que sufren? Si ellos también, por más que tengan, también se van a morir, ¿eh? No se van a salvar de ese destino final. Entonces, de una vez por todas, tendríamos que exigir otro tipo de sensibilidad. Por eso, yo alguna vez se me ocurrió decir que si yo tuviera el poder suficiente como para decidir el destino de la sociedad o la elección del gobierno, bueno, elegiría a los poetas, a los músicos, a los artistas que tengan, obviamente, un gran sentido de la solidaridad, de la nobleza, porque seguir así, esto, sinceramente, una sociedad basada en principios materiales únicamente, para mí no tiene absolutamente ningún sentido, con este gobierno que además, al contrario, en vez de promover todo ese tipo de expresiones, porque si no nos salva la cultura, no nos salva a nadie, al contrario, la han desfinanciado, y lo mismo pasa con el Garrahan, y lo mismo pasa con tantos derechos que han quedado por el camino, y muchos más son los que van a quedar, aparentemente, si sale todas estas reformas que están pensadas respecto de los trabajadores, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Estamos charlando con Fernando Signorini, nos quedan nada más que 2 minutos de programa. Estuvimos contando durante todo el primer bloque apenas el 10% de las actividades que hay en el Congreso del que vos vas a participar en la apertura. ¿Qué implica pensar a Maradona? ¿Tanto desata en lo cultural el tipo que se puede hacer un congreso de 3 días con un montón de actividades? Sí, porque además también a mí lo que más me entusiasma, me produce una alegría genuina pensando en él, ¿no? Que un negrito villero llegue a la universidad como es el primer evento mundial en el que eso, en el que un negrito villero no solamente llega a la universidad, sino que seguramente va a dictar cátedra a través del recuerdo de tantos que lo conocieron, y también para desmentir esa barbaridad que expresó alguna vez la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, señora María Eugenia Vidal, cuando ante los opulentos miembros de la opulenta Sociedad Rural Argentina dijo: ¿para qué vamos a hacer universidades si sabemos que los pobres no llegan? Entonces, la señora no entendió nada cuál tiene que ser el rol de la política y de los políticos, ¿no? De ayudar a transformar, de ser agentes transformadores de una sociedad y sobre todo de una parte de la sociedad que le está pasando tan mal. Y eso me parece maravilloso. Sí, los villeros pueden llegar a la universidad porque ellos tienen todo el derecho en poder hacerlo. Y los políticos tienen antes que nada la obligación de allanarles el camino para ello, ¿no? De hecho, nosotros aquí muchas veces hemos planteado críticas sobre los gobiernos anteriores, pero hay una de las cosas que hicieron que es indiscutible, y que es esta cuestión de las universidades en el conurbano, ¿no? Que realmente han acercado la posibilidad de que las personas que provienen de hogares que generalmente no accedían a la universidad pudieran acceder, ¿no? Sin duda. Profe, te agradecemos estos minutos. Nos vamos a estar cruzando seguramente en alguna de las actividades y en la apertura de mañana. Gracias por haber pasado por aquí. Siempre es un placer escucharte hablar de política, además. Bueno, y un beso y un abrazo enorme para Bárbara y para Martín. Los dos son queridos amigos que los tengo en la mochila de mis afectos. Son dos grandes amigos nuestros también, así que bueno, llegará eso. Tenemos eso en común, además de la admiración por el Diego. Un abrazo grande. Hasta pronto, gracias. Hasta luego. Fernando Signorini, el profe Signorini, preparador físico durante buena parte de la carrera de Diego Armando Maradona. Un puntal, ¿no? Digo, imagínate que lo que es un preparador físico en la carrera de un futbolista estrella, pero además en la carrera de Diego, ¿no? Con sus vaivenes que también eran vaivenes físicos, con sus picos y sus autoenterramientos, que por supuesto también eran físicos, aparecía el profe Signorini y hacía milagros con el tipo, sobre todo en el acercamiento al trabajo, ¿no? Y el Diego no le escapaba al trabajo, sabía cuándo tenía que ponerse las pilas para no dar ventajas en lo físico. Pero haber tenido a Signorini a su lado seguramente también aportó a eso. ¿Nos vamos? Nos vamos. Bien. ¿Hasta la semana que viene? Dale, perfecto. Vamos a estar acá. Lo voy a pensar, pero sí, hasta la semana que viene. Bueno, se queda Jorge. Ya lo pensé. Se queda Jorge Soler de largo. Ya lo pensé. Adiós. We wish you well.